converte no primeiro filme en tres dimensións español en inspirarse na carteleira precisamente da Seminci, da Semana de Cine, Festival de Semana de Cine de Madrid. Quizás pisamos a noticia os anteriores do grupo que nos preceden na quina radio, pero coido que, bueno, que sea interesante se les haya un texto de radio que se haya aprobado. Ponemos otra parte de música que se tenga así. Estamos tendo mala sorte coas comunicacións telefónicas, pero bueno, nos intentaremos, seguiremos neste traballo. A verdade é que as posibilidades que temos de contar non se preocupen, intentaremoslo. Estábamos intentando comunicarnos con David, que é un dos componentes do grupo Agarimos de Badalona, que participou seguro no traballo, no concerto precisamente de Carlos Núñez no ali en San Cugat del Vallès e en Manres, precisamente o día 15 en San Cugat del Vallès e o día 16 en Manres. Bueno, pois eles, como un grupo pois importante dentro da nosa música, pois participaron con los mis dos contactos, tanto en el de San Cugat como en el de Manresa. Seguro que nos podrán dar alguna noticia. La verdad es que no fue posible ahora mismo conectar con ellos, pero seguimos detrás de esa noticia, por lo menos que nos digan algo con respecto a todo. Tanto David como Sonia, como todos los que participan en este trabajo, seguro quedaron encantadísimos. Y lo que quería era que todos ustedes participaran, que ya lo saben, que en una ocasión pusimos a peza de música que Carlos Núñez nos agasalló cuando salió su disco último, concretamente, que tenemos la Alborada do Brasil. No lo tengo aquí. Quizás a nuestra compañera a María o pueda descargar de Facebook o de YouTube. Yo tengo que descargar todo lo que es. Es una pista que nos lo mandó. Mandónosla concretamente, pero no sé dónde metí. Aquí no ordenaron una topo. No son capaces de ponerla en marcha. De todos los sitios, hago agasallo a todos ustedes una pieza extraordinaria que se titula Cantos de Monstruos. Que pertenece a un disco que ya venimos escuchando desde el principio del programa, de Berrogueto, Epta, es un número 10. Está interpretado una voz por Wadi Galego. Seguro que van a participar con nosotros de una canción esta. Se soberás como el tema. Una fala no tinha atrevimento, no tinha atrevimento, ai la la. Estrelinha relumbrante, reina da tua claridade. Ainda puta do punhal. Era a voz de Wadi Galego acompañada de alguien que todo el mundo ya conoce como especial, puesto que en la edición anterior, en la semana pasada, se ofreció Xavier Díaz, que ahora a voz cantante de Berrogueto. Bueno, concretamente Berrogueto está compuesto por Anxo Pinto, Guillermo Fernández, Isaac Palacín, Kiko Comesaña, Quim Fariña, Santiago Ribeiro. También de vez en cuando, Quim García, e como non a voz inconfundible de Xavier Díaz, que se outro día regalounos unha peza extraordinaria e que está colgada precisamente na nosa página e en Facebook, que se titula Unida, María Corre colgou unha, non? A peza de música da semana pasada que nosotros tiña na nosa página de Sempre en Galicia, que ademais todos podes escoltar. É unha peza de Quim Farinha, de Berrogueto, cantadamente, non? Está por aí. Sei que está por aí. Bueno, tamén está o feito de que temos que cambiar algunhas cousas dentro deste noso, nesta nosa página. E xa temos unha chea de personas agregadas, Sí, de repente ha habido aquí un colapso. casi un colapso de los. Bueno, teríamos que saber qué cantidad de personas aparecen aquí, ¿no? Yo creo que ahora estaban en 14, puede ser. Sí. Bueno, poco a poco. Bueno, vamos poquillo a poco, pero la verdad es que muchísima gente. Seguro que a medida que vayamos teniendo un noticia de las personas que quieran, vamos a decir que, pues bueno, pues que nos estaríamos encantados de participar con ustedes en las cosas que crean oportunas y que nos quieran sugerir para poder llevar adelante este proyecto. Continuamos con las novedades y con las informaciones. Libreiros y editores únense en un nuevo clúster de libros. A nova entidade preséntase o vindeiro martes cunhas xornadas formativas no Consello da Cultura. Editores, distribuidores e libreiros únense no novo clúster da edición, librarías e comercialización, que se dará a coñecer formalmente o día 19 no Consello da Cultura. 19 de outubro, estamos a falar. A nova entidade inicia o seu traballo este día cunhas xornadas formativas para o sector que acollerán a presentación institucional do clúster. Nas mermas abordarase a resposta empresarial en época de crise e tratarase tamén cuestións como o aproveitamento das novas tecnologías polo sector. O novo clúster nace ao amparo da Asociación Galega de Editores e máis da Federación de Libreiros de Galicia. Con anterioridade a isto, xa existía un clúster do produto gráfico e do libro galego que conta con ampla representación do sector do deseño e das artes gráficas. Uno máis. Rodrigo Cortés dirixirá a Robert De Niro e a Sigourney Weaver. Por isto, dos nomes ingleses que intercalan as consonantes, para mí, é un detalle que non son capaz de dominar. Terei que asistir a clases. Dicen que saber idiomas, dominar as lenguas. Pero si son cativas ese día seguinda, bueno, pero tan longas como a inglesa, para mí, fanse me costa arriba. E agora, coa miña idade, é difícil de aprender. Está se me rindo de mí no outro lado da peixeira aquí o noso amigo Mar. Bueno, o filme comezará a rodarse en febreiro en Barcelona. E chamarase Red Light, que se dice en Red Light. O seu soterrador encandillou a crítica e público no Sundance. Sundance, ese era unha obra que moi mítica, non? No cine. Non para acollitar premios, o último Méliès d'Or, o mellor filme fantástico do ano en Sitges. É dicir que soterrador ou enterrador, ou debe ser o enterrador, non? Foi o que acababan de falar del precisamente os amigos do noso programa anterior. Que acaba de levar precisamente o premio ao seu traballo. Pero a gran revelación deste ano 2010 é o orenxá Rodrigo Cortés, xa que está a preparar o seu seguinte traballo. Chamarase Red Light e contará con Sigourney Weaver, que encarna pois, a unha psicóloga que os estudos a levan a investigar a un coñecido parapsicólogo protagonizado por Robert De Niro. Ademais de director, Cortés estrearase como guionista. O filme comenzará a rodarse en febreiro en Barcelona, 7 semanas, e despois trasladaránse a Canadá para continuar con o traballo que este Ourensán, pois novo, pois acaba de sair a palestra como director de éxito, porque acaba de recibirse a premios como este que acabamos de ganar de éxito. unha nova máis que temos dende Galicia e despois continuamos con algo máis de música para falar. A 18ª Feira de Artes Escénicas centrarase no circo e nas novas tendencias. Esta edición introducirá máis showcases que permitirán redefinir o modelo de feira. Novos formatos escénicos, novas compañías e novo circo. O máis contemporáneo das tendencias das artes escénicas entra nesta nova edición da Feira Galega das Artes Escénicas. Pero entre os 18 espectáculos galegos seleccionados haberá tamén oco para as compañías de repertorio clásico. Vale. E por suposto para o público infantil. O LUNS arrinca a 18ª edición da Feira Galega das Artes Escénicas un encontro que permitirá a 150 programadores conocer de primeira man a creación galega contemporánea. O encontro ten un orzamento de 180.000 euros e permitirá ao público acceder de xeito gratuito en función do aforoso grande. Xa que falamos de artistas e artes escénicas, temos que darlle unha mala, bueno, unha noticia pues, de óbito. Por tanto, posto que unha persona que nos conocíamos personalmente, pues, bueno, unha persona que está moi relacionada precisamente coa pues, co teatro. Eu a persona que acaba de falecer tiño aquí un carón meu, pero a mí me acabo de perder. Despois da de peça de música que está preparada, falo outra peza máis, esta non era precisamente de Roberto, pero é dun dos nosos dous novos discos que nos acaban de chegar precisamente aquí a nosa redacción. Bueno, pues na nosa discografía temos precisamente a este traballo de Meira, me parece que. Bueno, falaremos un bocadinho máis del a medida que vayamos continuando con estamos chegando xa ao final da nosa edición de hoxe, bueno, da nosa primeira hora, perdón. Que estou moi hoxe acabamos antes. Estábame poñendo un pouco temos ao outro lado do fío telefónico algunha persoa. Non somos capaces de conectar. Ah. Bueno, non é posible. Saberemos a ver si daqui a un pouco, por lo menos na segunda hora, somos capaces de levar a diante este camino que nos queremos, que todos vostedes participen con nosotros. Estaba programado que eu pudiera conectarme con o portal de Cultura Galega, na que estaba dando a conocer precisamente cousas interesantes con respecto a nosa cultura. As persona de quen eu quería facerme eco aquí no noso programa era que o participante, o integrante do grupo Sarabela Teatro, que chamábase Xuxo Díaz, morreu hai uns días. A compañía suspendeu todas as funcións previstas para os vindeiros días. Este actor, escenógrafo, iluminador, diseñador gráfico, o polifacético Xuxo Díaz, que nacera no ano 1971, neste ano 2000, pues apareceu morto no seu domicilio o martes pasado, vencillado a Sarabela Teatro, dende o ano 1988, onde, ademais das escenografías e iluminación, ten feito traballo de actor en numerosos montaxes, por exemplo, a Esborda, Margar no Pazo do Tempo. Sarabela Teatro suspendeu as súas vindeiras funcións de participación na Feira Galega das Artes Escénicas. Ángeles Cuña, directora da compañía, destacou o seu traballo e apuntou a irreparable perda tanto no persoal como no profesional. Era isto que eu quería comentar aquí con todos vostedes. Unha perda fora de serie, que unha persona que nos coñecíamos personalmente, non solamente por a miña afición ao teatro, se son vostedes que en alguna ocasión pues, tiven a oportunidade de participar en alguna obra de teatro, concretamente nas de las que fai precisamente Casilla de Castro, en alguna outra, e bueno, pois eu coñecín a esta persona directamente en un momento determinado, sinto muitísimo este falecemento, para toda a familia enviámoslle un abrazo moi afectuoso. Vamos a cambiar de tercio e damoslle outra noticia. A cultura das caixas. Descende a chega a cultura das caixas galegas e o seu futuro queda en suspenso. Vamos a ver. As caixas de Galicia acostumaban a poñer dinheiro para as súas fundacións e para moitísimas obras culturais. Pero nun momento determinado, é dicir, agora, coa fronte da crisis, pues aproveitanse e dicen que este traballo pues, hai que deixalo un poquinho aparcado. Lonxe queda aquela época na que a Fundación Caixa Galicia presentaba exposiciones de artistas de primeira fila, como por exemplo Frida Kahlo, Diego Rivera, Tamara del Empicto. Agora a entidade aproveita do seu importante fondo para as exposicións. Non é o único caso. Caixa Nova tamén aproveita a súa colección para as últimas exposicións. La Voz de Galicia publica hoxe datos da Confederación de Caixas de Aforro, a CECA, que aseguran que no 2009 produciuse o nivel máis baixo de gasto dos últimos 8 anos. Nese ano, Caixa Galicia chegou 17,8 millóns, case a metade do que investiu no 2008, con 30,4 millóns. A Caixa Nova, 9,3 millóns. En 2008 foron 18,1. Aproveitamos para conocer máis sobre a súa actividade e o seu futuro. Bueno, pois hai moitísimas novidades e dentro deste dossier que poden atopar precisamente en Cultura Galega do RG, pois seguro que poden aprofundar con respecto a esta noticia. Vamos a falar de outras cousas interesantes. 4 traductores levan o premio Plácido Castro. Emilio Baladé, Natalia Cora, Rebeca Lemar e Susana Collazo foron reconhecidos ex aequo co galardón. O Premio Plácido Castro de Traducción reconheceu este ano nada menos que 4 profesionais que verteron a nosa lingua 2 obras diferentes. Emilio Baladé, coa súa versión de A Evolución Humana, de Antonio Brachiña, ten máis o traballo de Natalia Cora, Rebeca Lemar e Susana Collazo, no Lord Jim de Conro. Foron os premiados ex aequo. Os galardoados repartirán 3.000 euros de premio que será entregado en el día 16 de outubro en Camados. En Camados, precisamente, onte, porque xa estamos en el día pasado, casi por así decirlo, con respecto a ese premio. Es decir, hoy sea tarde, entregarán el premio en tanto. Si subiéramos de él un poquito antes, si esta semana hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, seguro que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Cambados, alguien de él estuvieran, puede ser que tuvieran los perfil de nuestra emisión. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto poco a poco, que no siempre tenemos la oportunidad de tener personajes importantes en nuestra emisión. O camino de antes dos peregrinos. A ruta xa que veo Mar de Arousa e Ulla conmemora o percorrido do Corpo de Santiago. Dentro dos camiños de Santiago que transcorren pola do noso país, hai un que conmemora o primeiro dos itinerarios relacionados coa. A ruta xa que veo Mar de Arousa, de Río Ulla, transcorre polos escenarios que, segundo a lenda, percorreu a barca na que Atanasio e Teodoro trouxeron a Galicia os restos do santo desde Jaffa, en Palestina. Conocemos un poco más este curioso trayecto que no cuenta con evidencias históricas de peregrinos. Es otro dossier interesante que pueden atopar en la página de Cultura Galega ahora. Pues ya llegó la hora. Vamos a poner un bocado de música y aparece la publicidad. Después continuamos con la siguiente hora de música, de comentarios y de conexiones.